Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 26 de septiembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique aceptaba en la noche de ayer la renuncia voluntaria a su acta de concejal del andalucista Francisco Javier Cabezas Arenas, exalcalde de Ubrique y durante esta última legislatura portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Javier Cabezas manifestó que se marcha tras haber cerrado un ciclo en su vida y por motivos familiares. En su intervención daba las gracias por haber tenido la oportunidad de poder trabajar en beneficio de todos los ubriqueños y también defendía la honestidad de todos los integrantes de la corporación municipal. Considerando que en este ayuntamiento tuvo entrada con fecha 17 de septiembre de 2013 el escrito de don Francisco Javier Cabezas Arena en el que se formalizaba la renuncia voluntaria al cargo de concejal que ocupa en este ayuntamiento desde que tomó posesión del mismo el día 11 de junio de 2011. La renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento. Considerando los artículos 9 del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, realizada la tramitación reglamentariamente establecida, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, tomar conocimiento de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento que realiza don Francisco Javier Cabezas Arena. Segundo, comunicar este acuerdo a la Junta Electoral para que remita, en su caso, las credenciales de don José Antonio Bautista Piña, siguiente en la lista de la candidatura del Partido Andalucista Espacio Plural Andaluz para que pueda tomar posesión de su cargo. Sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Bueno, agradecer que se me dé la oportunidad de públicamente en el Pleno despedirme de todos ustedes. Como he dicho en los medios de comunicación, esto, la vida está compuesta de ciclos y bueno, en este caso prácticamente desde que empezó, por cuestiones familiares, tenía fecha de caducidad este ciclo, que se ha retrasado tres mesecitos intentando dejar los deberes hechos y cerrar unos presupuestos, pero no ha sido posible, como tampoco va a ser posible en un futuro inmediato, parece ser, pues tampoco era cuestión de demorar más esta decisión de a los 10 años dejar la política municipal en activo. Decir que, en contra de lo que se dice ahora de todos nosotros, yo no he encontrado ninguna persona digna de reprobación en estos 10 años de vida política. Me he encontrado buena gente comprometida con su pueblo y que lo han hecho, y en este caso incluyéndome, lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido por nuestro pueblo, y que espero que en el futuro próximo los que sí se quedan aquí sigan igualmente actuando en bien de su pueblo. Quisiera aprovechar este momento porque a lo mejor en algún momento, a raíz de alguna auditoría, se ha dejado caer alguna duda sobre la honradez en el trabajo de algún miembro de esta corporación. Y aunque no tengo esa auditoría, sí la vi en su momento y no tengo ninguna duda sobre la honestidad de ninguno de los miembros de esta corporación, que, como digo, espero que en el futuro sigan trabajando por el bien de este pueblo. Nada más y muchas gracias por haberme dado, y ahora me dirijo a los ubriqueños que me puedan escuchar, haberme permitido el placer de representarlo durante estos 10 años. Muchas gracias. Todos los portavoces municipales daban las gracias a Javier Cabezas Arenas por el trabajo realizado durante los últimos 10 años. Al mismo tiempo, le deseaban lo mejor en esta nueva etapa que ahora inicia. Oímos al portavoz municipal de Izquierda Unida, José García Solano, a la portavoz municipal socialista, Isabel Gómez, a la portavoz municipal popular, Josefina Herrera, y al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Pues sí, aunque sea muy brevemente, yo creo que el momento lo requiere, ¿no? Sencillamente, pues creo que la razón que manifiesta Javier pues son de peso, porque se trata de razones familiares, es lo que él ha dicho, sobre todo, y yo creo que casi exclusivamente, y a eso pues merece pues mucho respeto, y creo que lo que primero hay que atender en este comportamiento humano, ¿no?, las razones familiares. Luego lo demás son complementarias, coyunturales, etcétera, etcétera, y muchas incluso esenciales, pero por encima de eso pues yo creo que las razones familiares son de una potencia enorme, que son las que hay que hacer frente y con ello pues asumirla plenamente. Solamente pues manifestarle que yo con él, aparte de que estemos en partidos diferentes, hemos coincidido muchísimas veces, otras veces pues no compartimos las mismas ideas, pero vamos, eso entra dentro del diálogo político e ideológico, ¿no? Pero para mí ha sido una satisfacción pues tener, vamos a decir, un compañero de diferente partido, un contrincante, un adversario, en fin, un puji en el cuadrilátero que me honra a mí el que yo pudiera tener esa controversia y ese diálogo y esa disputa incluso con Javier. Yo creo que incluso pues podríamos ampliarlo, que nos honra. Y en ese sentido, pues manifestarle pues sinceramente pues mi amistad, que no acaba aquí, aunque se nos vaya, y nada más, pues un abrazo a Javier. Bueno, pues en mi nombre y en el del Grupo Socialista, al que tengo la portavocía, pues bueno, decir que siempre nos provoca un cierto sentimiento de pérdida cuando algún compañero de la corporación abandona la actividad política, que en este caso con Javier yo particularmente vengo compartiendo el espacio político local desde el año 2007. Algunos compañeros también llevan ya unos años en este mismo escenario y espacio. Y bueno, lo normal de la política, con nuestras diferencias, con nuestras alternativas que chocaban muchas veces con las medidas de gobierno cuando Javier fue alcalde de este municipio, pero desde luego el trato siempre por su parte ha sido relativamente respetuoso, ¿no? Y yo quiero reconocerlo en esta sala y también agradecerle que, aunque sea a su salida, haya tenido también esas palabras de complicidad hacia gobiernos anteriores, en este caso socialista, que como digo, se lo agradezco. Y poco más, desearle en su ámbito personal, pues sabiendo que ha sido alcalde de Ubrique, que el sacrificio en lo personal es importante, que se renuncia a mucha vida familiar y a mucha vida social, y que estoy convencida que ahora sabrá recuperar ese tiempo con los suyos y desearle la mejor de la suerte en todos los ámbitos. Nada más. Sí, bueno, pues nosotros le queremos agradecer pues estos años que le ha dedicado al pueblo de Ubrique, que obviamente hay que agradecérselo, ¿no? Y la verdad que aunque hemos estado poco tiempo, relativamente, ¿no?, en la vida política, ¿no?, juntos, pero bueno, yo creo que la relación ha sido buena como adversario, como un político más aquí en lo que es Ubrique, nuestra localidad, y obviamente, bueno, pues agradecer todo lo que has hecho, como tú bien has dicho, que te has podido equivocar, pero bueno, que has intentado trabajar por tu pueblo, está claro, ¿no?, como todo el mundo, y simplemente, bueno, pues desearte lo mejor en esta nueva etapa que a partir de ahora comienza. Gracias. Bueno, yo tendría que mucho que contar, porque han sido ya 8 años juntos, y bueno, la experiencia de muchos meses, muchos días, y las cuestiones de la vida son así, siguen, pero yo tengo que reconocer que el trabajo que ha hecho durante 8 años como alcalde no es fácil, una cuestión sin duda importante y sí, es un orgullo en la medida de que uno lo hace lo mejor posible, pero estar 8 años de alcalde no es fácil, ni él ni los anteriores que hayan estado. Y bueno, uno intenta hacerlo todo lo mejor posible. Yo personalmente te deseo lo mejor, Javier, y espero que, bueno, la vida, la diferencia, eso es la vida política. Los políticos estamos siempre criticados, estén uno, estén otro, y cada uno lo hace como de la mejor forma posible. Y quiero reconocer pues esos 8 años que has estado de alcalde de Ubrique, que sin duda de merecimiento y de reconocer. Dos cosas. Primero, agradecerle a todos sus palabras. Segundo, decir que no me voy del pueblo y que voy a seguir desde donde esté intentando trabajar y hacer lo mejor para mi pueblo, que los portavoces de todos los grupos y el alcalde incluido me tienen a su disposición para todo aquello que en principio no contravenga las directrices del partido, y si es en interés de mi pueblo, aunque contravengan las directrices del partido, pues me tendrán ahí para apoyarlo. Y por último, decir que ahora por protocolo, en cuanto el alcalde pasa al siguiente punto, yo me levanto y me voy. No es falta de educación ni nada, sino que es que tiene que ser así. Bueno, el pleno toma conocimiento por unanimidad de la renuncia de don Francisco Javier Cabezas Arena a la condición de concejal del Ayuntamiento de Ubrique. Dejamos atrás la información plenaria para también destacar que hoy en nuestro espacio Cosa de Todos hemos contado con la participación de los integrantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. En este espacio, su portavoz, José García Solano, ha explicado los contenidos de una reunión mantenida ayer en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, hasta donde se desplazaba para conocer la propuesta de servicio mancomunado para la recogida de residuos sólidos urbanos y también para el servicio de aguas. Pues ayer tuvimos una reunión en Mancomunidad con la presidenta de la Mancomunidad de Municipios, Lola Caballero. Y en esa reunión pues estuvo presente los responsables de las áreas de los servicios de agua y residuos sólidos urbanos, ¿no? Ellos nos dieron toda la información que tienen ahora mismo sobre la mesa de los números que han hecho y los resultados que dan, y efectivamente son todos muy halagüeños. Los servicios que prestan son más baratos que los que puede prestar una empresa privada. Y no solamente eso, sino que los beneficios que se están obteniendo y que se puedan obtener en adelante, pues son beneficios que no se van a hacer en un reparto de sociedad, son unos beneficios que van ahí directamente pues a la mejora del servicio, incluso beneficios sociales, es decir, que tienen una repercusión doble sobre la ciudadanía, de mejor costo en el servicio y de repercusión de financiación y de proyección, ¿no? Hacia las mejoras sociales. Es decir, que en este sentido incluso hay algunos aspectos, me parece que de interés social o laboral, ¿no? Porque hasta incluso personas que están empleadas ya en este servicio mancomunado, en la mancomunidad de municipio, pues se vanaglorian o se enorgullecen de que ellos ahora mismo pues son partícipes de un proyecto social, porque se sienten implicados en una empresa, en un objetivo en el que se sienten parte importante de él, es decir, que son colaboradores o partícipes de un proyecto social. Yo creo que tiene todos los parabienes de que desde el Ayuntamiento de Ubrique pues hagamos el esfuerzo suficiente por entender las posibilidades que tienen la prestación de los servicios mancomunados a través de la mancomunidad de municipios, y en vez de favorecer el declive y el deterioro de estos servicios, pues lo reforcemos.